Don López, no me da una de cal. ¡Y ahora! ¡El que no está! ¡Es mi chico! ¡Tata, no! ¡Que se escuche fuerte y esto dice! ¡Y ahora quién no se bailar! ¡Una de cal! ¡Y quién no se bailar! ¡Queremos ver! ¡Y todas las manos arriba y arriba! Pero primero paso por el corralo a buscar una de cal, pa' buscar una de cal, dice. Este ritmo te reviola pa' bailar, este ritmo te reviola pa' bailar. Pero primero paso por el corralo a buscar una de cal, dice. Pa' buscar y la manito bien arriba. Y nos vamos de gira moviendo la mano la campana. De que los dan azul, escuchando, soltando, saltando, soltando. Y ahora, ¿quién no sabe bailar? Una de cal. ¿Quién no sabe bailar? La manito bien ahí, más ahí. Y ahora bailando. Vamos todos a bailar, vamos, y que se escuche bien por lo que dice. Y ahora, ¿quién no se bailar? Una del cal. ¿Quién no se bailar? Una del cal. Y ahora, boca, el que no salta de River, saltando. Que se escuche bien fuerte y dice. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pa' los pies de la rama que está toda acá. Queremos ver todas las manos arriba y arriba, todas las manos arriba. Y si este ritmo te reviola pa' bailar, este ritmo te reviola pa' bailar. Pero primero paso por el corralón a buscar una de cal, pues el DJ a tomar una de cal. Este ritmo te reviola pa' bailar, este ritmo te reviola pa' bailar. Pero primero paso por el corralón a buscar una de cal. Paso pa' la manito bien arriba, ¿dónde? Y nos vamos de gira moviendo la mano, la campana. Y nos vamos de gira moviendo la mano, la campana. ¿Qué esto es? ¿Y ahora qué no se baila? Una de cal. ¿Y qué no se bailar? Una de cal. Tengo haciendo palos y palos arriba. La manito bien ahí, todo el mundo llega allí. Y ahora bailando la cumbia. Baila así para esta carpa, baila que te hace gozar. Y ahora bailando yo bailo la cumbia. Bailo sin parar. Esta calma a bailar que te hace gozar. Dice, vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar. Bailar, bailar, bailar. Seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba. Seguimos presentando el material nuevo Luna de Cal. Y seguimos con este temita llamado Desesperado. Cortame la música, Cookie. Y esto dice... Exclusivo.